Me tiene muy sin cuidado, fíjate. A mí sí me sorprende. Güey, huele. ¿Te echaste un pedo, güey? ¿Cómo se echó? Un pedo. Huele a muerto, güey. Está muy cabrón ese, güey. Yo no fui, güey. ¿Cómo se le hizo el pelo azul? Otro azul, ¿verdad? Antes era, bueno, antes era morado. Azul Bulma cuando era un morado Trunks. Morado entre Bulma y Vegeta. Buenas noches, queridos amigos de la Precopa. Vegeto. Estamos aquí en el estudio 72 y estamos grabando el programa 71. Uno. Así es, efectivamente. Sin la presencia de nuestro querido compañero Víctor Wars. Que no le vamos a decir ningún chingas a tu madre porque está no, en una situación. No, sí, güey, porque ahora bien. ¿Pero por qué, güey? No está porque por, como por tú que quiere, pues. No, sí quiere, güey. Sí sabes que lo que nos dijo es pura mentira y ahorita está con su novia. Saludos, Fer. Cochando en el... O sea, Rama, cuando tú no vienes, ¿también te vas a cochar? No, yo sí me voy a cosas aburridas. Pero él sí está cochando. Ah, ok. De vez en cuando les digo va a cochar. Más, no, cosas más aburridas de las que son para que no se me quieran afanar. Ah, como cuando vas a... Como cuando fuiste al estreno de... ¿Qué película? ¿Querían ir todos? No sé. Bueno, una de las películas que todos querían. Que todos quieren ir, así que no se deben. No, pero una que sí tenían muchas ganas de ir. O cuando llevó a la chica que le gustaba con su novio al motel. Esa vez también. Esa también. Yo iba a cochar, pero dije, no, un trío no es todavía para mí, menos con otro hombre. Y otro hombre. Si hubieran sido dos hombres, dos mujeres y un hombre, a lo mejor sí, güey, pero dos hombres no. Y está bien, Rama, porque, pues, ¿tú qué ibas a hacer ahí? Ey, no, pues, o sea, sí. Nomás ver y a lo mucho jalármela, güey. Sería pues, mucha promiscuidad chido. Para todos, de hecho. Pero bueno, ese ruido que escuchan seguramente es Balán tratando de abrir unos hot nuts que seguramente ya vieron en nuestro video. Patrocinados por Barcel, por cierto. Gracias, Barcel. Ojalá por... nos patrocinara Barcel. No, gracias, gracias, Barcel, por los hot nuts que nos mandaron. ¿Sabes cómo estaríamos? Estaríamos como un hot nut gigante, güey. Estaría deluxe, güey. Y también rodeados de chilito. Diario estamos rodeados de chilito, güey. Y nos gusta. Oh, llegamos wey. A la conclusión de que Tamara tiene chilito, güey. Ah, si por... no, no pudo haber venido, güey. No, dice por iniciativa dijo propia. Dijo que le caemos mal, ¿no? Que no le gustó venir al programa. Dijo que... Muy tetos, dijo. Que los dos pelones le cayeron muy mal. Hablaba de Vic y Tona, obviamente. Y que Víctor le cayó medianamente bien y que pues ya tenía una opinión sobre mí. Entonces que realmente no hace falta explicitar. Pues pregunto quién será el segundo pelón, güey. Porque pues nomás soy yo. Bueno, el... No, es que tú serías más bien el calvo, ¿no? Pero es que... No, pero... Pelón. Pero ese pelón también aplica conmigo, güey. Porque pelón es el que no tiene pelo, ¿no? Básicamente. Pero según yo, pelón... Viene de pelado y pues... De no, cortado. Pues, según yo, pelón es el que se lo corta, güey. Yo me lo corto también. Pero aunque no 50-50. Lo... 50-50. Mira, güey, si no te lo cortaras, serías una clase... Sería un científico loco, güey. Ajá, serías una extraña... Copia de Albert Einstein, güey, ¿no? Sí, algo así, y algo Emmett Brown. No, güey. Albert Einstein tenía mucho pelo. Sí. Él lo conoció, él sabe sí, realmente cierto. Cómo es. Güey, hay videos. O sea, ¿tú los has visto, los videos? No, es más, ¿sabes no quién es Albert Einstein? ¿Sabes no, quién es? O sea, según yo es un güey que vivió así como en los 1000, güey. Sí, de hecho, hace ¿no? Que inventó tiempo, algo, güey. Inventó la relatividad, una pendejada pero así. Nadie entiende realmente qué es eso, güey. Entonces mejor no hablemos de eso. Es para gente muy ñoña. Ni Isaac Newton, ese tampoco saben lo que hizo. Ah, pero Isaac Newton antes de que inventara la gravedad, la gente podía flotar. Ey. Ese sí sé que inventó. Y luego las manzanas también antes eran, pues no se caían, pues. Estaban ahí en el árbol. A él se le cayó una. Sí, porque estaba haciendo manzana, su máquina, güey, y estaba cerca de un árbol de manzana, estaba abajo de un árbol, activó su máquina y le cayó una manzana y dijo, a huevo, inventé la gravedad. Y desde ese momento la gente dejó de volar, güey. Ajá, y todo el mundo lo odiamos, güey. ¿Qué padre poder pinche volar, británico. ¿No? Un chinga a tu madre para Isaac Newton. Chingas por haber a tu madre. Isaac Newton, ey. Chinga a tu madre. Y también me cagan, ¿qué otros científicos nos cagan, güey, por haberla...? Niels Bohr. Niels Bohr, oye, ¿por qué me enseñaste cómo es el átomo, estúpido? Te odio, güey. O sea, ¿qué sirve realmente en la preparatoria lo que nos enseñó nuestra maestra? Yo quiero, güey. Lord Cacahuates, dame un cacahuate. Dame un hot dog. Soy el Wiggle. Wey, yo soy ¿no? el Lord Wiggle. ¿Te los acabaste? ¡Se los acabaste! ¡Lord Cacahuates! Te los acabaste y oigan, los agarra a todos. Quedan tres, güey. A ver, no me dejarán mentir, Tonatiuh. ¿Cuántos cacahuates salieron, güey? Quedan cinco o seis. Cinco. De una bolsa de 50 gramos. O sea, no mames. O sea, eran como 15. Oigan, wey, yo quiero hablar. Ya hemos hablado ahorita fuera del micro, pero ahorita ¿Qué pedo con los todos los lords y las ladies que haya? O sea, ya hay ladies de cualquier estupidez, ¿no? De sí. Que, por ejemplo, ahorita Lord Cacahuate Balán porque se acabó los cacahuates. Bueno, pero o sea, eso es una pendejada. No, es un buen uso del Lord. No, claro que no, pendejada Lord, Lady Coralina, güey. No, también es esta porque ese es algo muy como impactante, ¿no? Eso es lo que tiene que ver. Por ejemplo, la que se desmaya, pues no es la gran cosa, güey. Es como... ¿Y ella cómo le dicen? Lady Compromiso, la que se desmayó. Es una pendejada. Ah, qué mamada, güey. Los primeros Lords y Ladies, ¿quiénes fueron? La de las primeras, las más famosas, Lady 100 pesos, ¿no? La, y luego sí, empezaron con las gentes ricas de la condesa, de Lord, que la Lady Lord Condesa. Mercedes. Ándale, Lord Mercedes que atropelló al de la bici y luego quién lo mató. ¿Quién Lord hizo? Audi, es Lord Audi. Ah, Lord Audi. Pinche gato. Que oigan. Que intentó golpear al policía. Ajá. Ya, no, antes eran como esos escándalos. Ya me acordé quién fue la primera Lady. De las primeritas. Fue Lady... Polanco, ¿no? Lady Polanco. No, y fue wey. Porque era una, creo que es servidora pública, o no sé si solo era una señora fresa. Y creo que estaba peleándose con la policía. Cuando la policía tenía razón. Esa fue la primera ajá. Lady. Y los maltrató. Les dijo un montón de pendejadas. Oigan, pero antes de eso hubo varias ladies que no están reconocidas como ladies. Para mí, ¿saben quién fue el primer Lord oficial? Lord Newton. Lord Neri Castillo. ¿No se acuerdan cuando dijo? Por eso yo estoy en Europa y tú no. Y aquí te vas a quedar. Sí. Fue como el primer y Lord. Ahorita juega en él. Pachuca o algo así. Ahorita no juega en ningún equipo lado. Y está viviendo en digamos, México. Digamos que juega aquí en la cascarita del estadio. Y es suplente. Pero lo que iba a decir, al menos es titular, pero no es suplente. No, es suplente, mano. Oye, o sea, yo ¿alguien soy se acuerda titular, de la de Viva Aerobús? De la señorita que iba tarde a su vuelo de Viverobús y dije, es que soy diputada federal, te estoy defendiendo a ti y a toda la gente, déjame entrar. Señora, pero el vuelo ya cerró hace, no sé, media hora. No, déjame entrar. Y así se puso esa señora, esa Lady Viverobús, ¿no se acuerdan de ella? No, hasta, yo sí. Hasta que se pasó por el tobogán y entró en Lady el avión, pero pues... Cálmate, no estaba, Toy Story. No, no hizo tantas cosas, güey. De hecho, ella se salió luego un escándalo que la gente que contrataba les cobraba la mitad de su sueldo. Porque ya ven que ahí los servidores públicos ganan muy bien. Uh-huh. ¿En dónde entonces, es ahí? En Yucatán. En el gobierno, güey. Ella es de Mérida. O como diría Balam, Mérida. como yo dije al principio. Ey. Pues muy interesante tu cronología sobre los lords y las ladies. Muy básica. Quizás podríamos hacer una investigación a profundidad sobre cómo surgieron los lords y las ladies. Yo creo que el primer lord fue Newton. Yo investigaría a profundidad a Lady 100 pesos. Yo investigaría... Nomás porque es güerita, güey. Bueno, sí. Nomás porque es güerita ya. No todo manches, el mundo. Tiene unos ojazos, unas... Sí estaba buena, güey. Lolazas. No, o sea, que está, güey, lolazas. No seas mamón, güey. Está bien plana. Tiene unos melones, güey. No manches, se le veían las nalgas, güey. Ajá, la plana es Lord Coralina, güey. Y te iba a decir que yo la investigaba a fondo, pero está muy... Lord muy Coralina plana, está güey. Bonita y, pues, pobrecita. Pero está... No, ¿por qué pobrecita? No, güey. Ya va a seguir. No, güey. Miren, yo les voy a decir algo. Va a seguir con su compromiso. Hoy creé una nueva teoría alrededor de esto. A lo mejor ella no quería casarse... Porque les voy a platicar la historia cuando yo no quería graduarme. Ah, creí que cuando no te querías casar, güey. Y reprobé una materia. Entonces, oye, pero el otro quizás... dijiste que no reprobaste ninguna materia nunca. No. Ah, pues era mentira. ¿Qué es esto? Carajo. Solo reprobé una para no graduarme. Ya no le creo nada lo que diga, güey. Ya no le creo. Bueno, entonces quizás ella ¿quién eres? Solo... Cuando no me quería graduar dijo, de Harvard. Si la cago, dijo. Si la cago. No, en el ITESO nunca, güey. Después de hacer mi en segundo la doctorado. En el ITESO nunca, güey. Después de mi segundo doctorado en el MIT, decidí que ya era suficiente. Muchos doctorados para mí. No, en la prepa yo no me quería graduar porque en no la sabía prepa que hiciste estudiar. Donde, ¿hiciste la prepa en dónde? En Cambridge, ¿no? En el IDEC. Es una institución súper, súper ah, no, reconocida. El IDEC suena como a escuela de gobierno relacionada con algo de tecnología, güey. En el IDEC. Ah, es de gobierno. ¿Ustedes dónde estudiaron? También en el IDEC. Yo en el IDC. yo en el IDC. Ay. D. Que es más fresa. Sí. Es más fresa que el IDEC. ¿Do you want a D? Do. Of course, my horse. Oh, yeah. ¡Qué bueno, putos! Bueno, el caso es que esa es mi teoría. A lo mejor no se quería casar y dijo, la voy a cagar como sea. Y dijo, no mames, ese güey está medio fellito, nadie me la va a comprar. Me lo besuqueo y no me caso. Mira, a lo mejor, nadie te compra tu teoría, güey. Sí, güey. No, yo sí la compro. Pues sí, porque es tuya, güey. Pero es muy mala, güey. No, ¿no se te hace que es un buen pretexto para no casarte? Me parece que la chava se está muy a gusto, güey. Y le llegó el pánico. Si ya la vas a cagar. Aguanta. Le llegó el pánico de decir, güey, solo me voy a quedar con Lord Coralino toda mi vida. Y es cuando dijo, no, pues aquí me hago otro, aquí suplementario. Ahí está, güey. No, para, no, pero... O sea, para no, porque no con quiera, güey. Al mismo tiempo, güey. O sea, sí se quería casar, pero también quería probar más cosas antes de casarse. Lo que quería simplemente era tener una buena tarde de diversión, güey. Y no contaba con que alguien la iba a grabar haciendo sus pendejadas. Al final, final es mala suerte, güey. No, porque... al final es mala suerte, es pendejada de ella, güey. O sea, sí, güey. ¿Qué te va? ¿Qué tal si no fuera vestida como novia, güey? Normal, low profile. Pues era una vieja más usándose con un cabrón, güey. No, o ¿por qué no se lo llevó? Bueno, es un club esta madre. ¿Por qué no te vas a un lugar más privado o al hotel o chingas madre, no? Güey, ¿por qué no te vas vestida entonces, low profile? Mi idea. No, güey. No, pero fue una morra que la odiaba. No, güey, sí. Claro que no. Fue una chava de las mesas de al lado. No, ya se comprobó. Hicieron una investigación bien perrona, güey. En base a fotos. Ella es de, ella es de Sonora, menso. Y la quería quemar porque quería con Pablito. Es de Mira, Sonora, güey. Aquí yo pienso que... Sonora, sí. Si es hasta cierto punto suerte, güey. Saltillo no está en Sonora. Digo, Hermosillo, perdón. Los dos terminan en Illo. Yo pienso que sí es una cuestión de suerte, güey. Porque al final todos hemos tenido algún exabrupto que nos podría convertir en lords o en ladies. En contra. Güey. Sí, güey. Lord Hitler. Lord Pared. No, Lord Baño, güey. Yo pude haber sido Lord Baño, Lord Merino donde quiero. En yo, Lord Pared. Lord Pared, yo. Lord Pared, güey. Es suerte que... Fíjense yo qué bien portado soy que no tengo mi Lord. Te gusta. Lord pendejo, Lord Reina. Pero bueno, en mi opinión, es pura suerte. A lo mejor en este caso sí había que... Ay, que me caga, que me quería acosar a este güey. Que cuando estábamos en la primaria me vio feo. A lo mejor sí había algo extra. Yo no creo que es alguien conocida, güey. No, sí, sí fue. Está comprobado. ¿Pero por quién está comprobado? Por la investigación de Balam. A ver, ¿tú nada más has sabido al respecto de eso que dice Balam? Ayer vi el link a una supuesta investigación, pero era... En una página llamada algo así como Club de Fans Los Amiguitos de la Precopa, güey, algo así. Decidí no entrar porque me imaginé que era mentira. No, pero, o sea, ahí, haz de cuenta, la morra quería con el novio Pablo y esa fue la que lo grabó. Está documentado. Pero ¿cómo salió que, cómo está documentado que ella quería con porque él? Porque ella fue mensajes la que lo hizo que viral. Incriminan. Ella fue la que lo hizo viral. A lo mejor lo grabó ella se lo hizo viral. No, a ver, es diferente. Lo hizo viral a la que lo grabó. Lo grabó, se lo mandó a la gente correcta, lo hizo viral. Ah. Y, o sea, todo fue obra de esa morra que quería con el vato. ¿Pero qué si hay ahí, güey? Si estaban en Cancún, tan lejos. Porque también andaba ahí de vacaciones, güey. Qué coincidencia, güey. Está muy, muy cabrón. Mira, no sabemos si fue coincidencia o si fue directo a... Porque también piénsalo así, las mujeres son bien dramáticas. A lo mejor era como... Tengo que arruinar esta boda y solo tengo 8 días. No, las bodas las arruinas llegando. Son muy así, güey. Creo que lo estás dramatizando y les las mujeres lo estás pensando son muy demasiado. Las es, mujeres lo es más cagado, güey, una chava diciendo, mames, mira, esa vieja está en su espíritu y está besándose con ese cabrón. Ay, hay yo que grabarlo. Pensaría, ah, pues es su novio, güey. No, sí no porque la teoría no va la no va el novio, güey. Pero Balam, ¿en qué queriendo pelear contra una teoría que ya te dije que está comprobada? Porque solo no te para, creo, güey. En vez de seguir básicamente la teoría, porque no te creo. Porque a ver, no. Recuerda que según Balam, la Tierra es plana y está comprobado, güey. Déjalo, ya déjalo. Yo vi otra teoría en base a eso. Vamos a Balam, yo vi otra teoría en base en puras fotos, güey. Muy sencilla. De la Precopa. Y si la compras, güey. Mira, la fuente, güey. ¿Tú porque eres bien Contreras, güey? Pero aquí está, mira. Claro que, güey. La fuente es Club de los Amiguitos de la Precopa. WordPress.com, güey. Me lo reconozco. Mira. Aquí está, hasta Lord Reina. Con nombre y apellido, güey. A ver, ¿de qué página? Ya saben quién grabó y publicó el video de Lady Coralina. De Digital 1029 FM. Y hay que ver los comentarios también. Emma A. Paz Ayala, que es acá Lady Coralina. Acá. ¿Qué significa acá? ¿Alguien sabe? ¿Y saben qué significa eso? La chica que estaba por casarse asistió a su despedida de soltera y engañó a su novio y todo fue grabado. Ahora no tiene ni boda ni novio. Esto está desactualizado ya que sí se van a casar. ¿Qué me cuenta? Un abrazo a los novios, qué chido. Mira, qué pendejo el güey. No, porque él también tenía un plan, güey. Cada vez que la morra le diga... sí. Oye, amor, tenemos que ir a cenar con mi mamá. Coralina. Ay, ¿te acuerdas de Coralina, mi amor? Y no, está bien, no vamos. Y así es como él va a decir, oye, Ya tienes 10 amantes, ya estuvo bueno. ¿Te acuerdas de Cancún? Mira, ahí tienes razón. A ninguna me la tragué como tú te tragaste. La que grabó fue de esta bolita. Y aquí está la foto de las otras niñas. Ajá, de Saltillo. Luego, porque el video sale esa morra. Es la misma investigación que yo vi, güey. Ah, ahí está. En base a puras fotos. Fue una morra de Saltillo que la odiaba, güey. A ver, ¿dónde dice eso, güey? Nomás dice... La que trae las uñas azules. Pero no dice ahí lo que yo quiero que digas, güey. Ah, bueno, pues fue ella, güey. Fue ella. Pero quiero que digas... ¿Qué tiene que ser ella, porque güey? Estamos viendo el mismo video, teoría, la misma fuente, pero tu interpretación es diferente a la mía, güey. Porque tú estás metiéndole todo un pinche Una fuente mucho más confiable. Pinche guión de Televisa. 40, los 40. ¿Cómo que la verga, güey? Le están metiendo un guión acá bien cabrón, güey. ¿Sabes quién redacta esas notas, güey? Pedro Rinco. Peor que no, becario, güey. No. O sea, las redactan los mecos de Pedro Rincón, güey, neta. No crean esas notas, carajo. Bueno, aquí está. Las uñas azules. Otra vez lo mismo. Oh, güey. Mierda, es el mismo. ¿Te das cuenta, Balam, cómo yo estoy en lo correcto y tú no, güey? No, yo también estoy en lo correcto. Oh, carajo. Solo que tú no aceptas la segunda parte, que es verdad. Pero la bueno, parte que no está, güey. Es que es una pendejada, no hay fuente, güey. Ya estuvo bueno con Lady Coral. Vamos a cambiar de tema porque ya se dio cuenta que está equivocado. Sí, a huevo, güey. A mi izquierda, derecha, atrás, arriba, abajo. ¡Mister Tonatiuh! Hola, muchachos, ¿cómo están el día de hoy? Estoy muy contento de estar aquí con ustedes una vez más en el episodio número 70 de la Precopa. ¡Qué alegría! 71, coño, ¿cómo me equivoco, hijos de puta? Acá. Bueno, pero que lo habéis admitido que te habéis equivocado, ¿eh? En cambio, bueno, el otro acá ni siquiera admite que escribió mal. ¿Tiene que hablar el micrófono para que se oiga una mierda de este programa? Es exacto, más sencillo. Porque si no, no es divertido, carajo. Es más sencillo hablar así, como español, que hablar como mexicano de mierda. ¿Me entiendes, Balam? ¿Mierda? ¿Cómo que mierda? ¿Qué coño? ¿De qué coño estás hablando? Bueno, de la mierda que te sale por el culo, por el claro, coño, carajo. Claro. Tú lo habéis dicho. En el coño no puede salir mierda. Hablando de España, me parece que es un país muy espectacular, muy bonito. Sobre todo a mí me gusta Andalucía, tío. Que bueno, que hoy les tenemos los 10 lugares que tienes que visitar en Andalucía si querés ser un andaluz. Primero en Andalucía lo más importante que hay que hacer es comer las famosas obleas andaluces. Oh, coño. Deliciosísimas. Y no se pueden, lo que madre. No se pueden perder la hostia. Lo que no se pueden perder es la tortilla, porque acá las tortillas nos quedan de puta madre. Y por cierto, mexicano. Que vale, que es tortilla española, güey. Por cierto, mexicanos. No, ¿cómo que tortilla española? No existe otro tipo de tortilla, sí, no, tío. La tortilla claro, mexicana que existe, tiene maíz. Es la tortilla mexicana maíz, que es de pura qué asco. Mierda. De pura pero, mierda. Me cago en la tortilla. ¿Qué mierda tienen en la cabeza esos tíos? Me cago en la tortilla. Y sabéis que hacen algo como chocolate con pollo. De pollo. No, chocolate con pollo. Le llaman algo así como mole. Qué asco. Oh, chocolatito con pollo. Yo he probado ahí en ese estado tan hermoso llamado Puebla. Que es una cosa espectacular, tío. Es pura mierda, ¿eh? No, tío. Sí, bueno, parece mierda, pero sabe a gloria. Bueno, que mi mierda comida... también sabe a gloria. ¿La queréis probar? La comida mexicana es mierda. Por cierto, un saludo a nuestro amigo Guiñón. Qué bueno, que José Ruiz Cerda, no sé de qué parte del país no escucha. Bueno, pero de Madrid, de Cataluña o quizás de País Vasco. O de Andalucía. Seguramente Guillón no se entiende, él es francés, pero ha aprendido nuestra lengua con nosotros. El español de verdad, tío. El único español de verdad. Vale, que es el español que inició todo. No el que hablan allá los sudacas. ¿Quién les entiende eso? Tú podéis decirme un montón de babosadas, pero... La verdad es que el español, el indicado y el correcto es este. El puro, vaya, es el puro. Vale, que podría ser también el argentino, pero... No, ¿qué te pasa? No, pero que el argentino se parece algo a nosotros. Argentino se parece a los italianos. Vale, que si es de pura mierda es el mexicano. Yo no sé por qué la gente lo habla. Yo no sé por qué la gente sigue obsesionada ejemplo, con esa mierda. Ese, aquí en España sí traducimos bien, como las bolas del dragón. Claro, claro. Exacto, ese, exacto. Allá de Sin... Con Son Goku... Hermione. Las de Dragon Ball le dicen... ¿Qué es eso? Idiotas, eso ni siquiera está traducido. ¿No saben español? Vale, ¿estúpidos? ¿Creen que las bolas de dragón son vital, sus huevos? La onda vital, pues... Que le dicen Kamehameha. Claro. Y el maestro Muten es Roshi, que es... Allá le dicen solamente... Allá dicen maestro Roshi. Me cago en ellos. ¿Y acá cómo le dicen, tío? Aquí es el maestro... Es el Muten Roshi. Así le decimos. Y además a Son Goku, al parecer, solo le dicen Goku. Oye, ¿y a Chichi? ¿Cómo lo dices, milk? Oye, pero... qué retrasados. Pues es que de las chichis salen milks. Oye, pero ahora que estamos hablando de malas traducciones, ¿por qué no comentamos las 10 películas peor traducidas en español? Tenemos Inside Out. Dicen que... ¿cómo se llama Inside Out en México? Se llama loca intensamente. Intensamente. Idiotas. Todo el mundo sabe que es adentro o afuera. De volteado. Volteado como yo. Volteado. O sea que sois gay. Adentro o afuera. ¿Cómo que soy gay, tío? Pues estás volteado, coño. Ya, ya no hablemos de ese tema. Yo quiero presentar aquí a mi amigo de hecho. Es gay. A mi muy buen amigo, a mi querido compañero. Tío, no habléis así. Estoy hablando como sudaca, tío. Estoy hablando como sudaca. De mierda. A mi querido amigo sudaca Balam, ¿cómo estás? Me han dicho que sudaca, que los mexicanos no viven en el sur, ¿puedes creer eso? Bueno, pues nortacas, que... nortacas de mierda. No, centrotacas, no, porque somos del centro, coño. Son del centro. Tienes razón, centracas. Son de Norteamérica. Perdón, no. Son parte del TLCAN. Bueno, pero esa es una mentira creada por un presidente pelón como ustedes dos, un tal Carlos Salinas de Gortari. Que hizo mierda al país, tal cual le hizo mierda, mató al candidato favorito, un tal... El Coloso. Lord Colosio, nadie sabe quién es en realidad, pero al parecer era muy bueno. Y bueno, ese tío hizo mil putas y está libre. De hecho, me parece que su sobrina ahorita es la... Está en Secretaría de Turismo, algo así. ¿Cómo se llama? Pues su... Preséntala, tío. Oye, y además, ¿cómo se llama? Debe estar haciéndolo increíble porque México tiene un turismo impresionante. No, relaciones exteriores. Claudia Ruiz Massieu. Tío Balam, Ibiza contra Cancún es una mierda, Cancún. Es basura. Bueno, pero que Cancún... No, tío, te voy a decir algo. Mira, Cancún... Ibiza está de puta madre, es la hostia. Pero no, Cancún es otro pedo. Bueno, México es una mierda. Cancún es una mierda comparada con nuestras playas del norte donde nieva todos los días. Claro. Vale, por favor, eso es una discusión inútil. ¿Cómo vas a comparar las playas de Barcelona contra la mierda de Puerto Vallarta? Bueno, ¿cómo vas a comparar las... Mira, lo que sí no podemos comparar. Las playas del DF que hizo AMLO con nuestras playas. Si bien aquí tenemos la Liga Española, una de las más increíbles del mundo. No, una no. La más increíble, tío. Y tenemos además a los dos equipos que cualquiera diría, tenemos a Chris, a Messi. Y a los dos jugadores más fuertes del mundo. Pero te voy a decir algo. En México tiene un gran equipo. A los Leones Negros. El Guadalajara. El Guadalajara es de la ciudad de Guadalajara. No, tío. Es una copia barata de nuestra ciudad de Guadalajara. Ah, ok. Sí, claro. Pero dicen que este equipo es simplemente impresionante. Y también tienen un equipo... Que tiene un récord de no haber ganado en 60 y no 70 y tantos años. Los Leones Negros. El Atlas. Creí que era el Athletic. El Atlas de Guadalajara. ¿Y sabes dónde festejan? Exacto. No sabemos. Nadie sabe porque no festejan. Nadie lo sabe, tío. Bueno, que podríamos ir a los registros de las momias en Egipto y a lo mejor ahí viene algún dato, ¿no? Podría salir, no sé. Puede ser que vayan hasta allá, hasta festejar. Allá a festejar, digo. A lo mejor que los extraterrestres que han inventado. Nos dicen que hablemos de tetas. ¡Oh, tetas! ¡Carajo! Una cosa más tetas, bonita, ¿no? Te he presentado y no has dicho nada. Oh, bueno, ¿cómo que no? Que ha dicho un montón de mierda, joder. Pero... Mi nombre es Carlos, aka Balam, also known as. Y bueno, pues. Ay, tío. Carlos, TSC Balam. ¿Qué les puedo decir de mí? Balam. Nada, no te hemos preguntado, coño. Es un apodo que me han creado allá en México, en Cancún, precisamente. Los idiotas lo quieren. Porque Balam en Cancún es algo muy normal, pues. Claro, es como llamarse... Maya, al parecer. Íñigo o Jordi. La Riviera Maya, le dicen allá. Vale, que yo soy Jordi. ¿Por qué te burlas de mi nombre? Les digo que es un nombre común, tío. Pero estás diciendo un nombre sucho con cualquiera como Íñigo o Jordi. No, un niño más común en España. Mierda, coño, joder. Pedrito, tío. Tranquilito. ¿Te estáis burlando de Pedro Rincón? Oigan, pero... No. Bueno, sus mecos redactan las notas de los 40.com, carajo. De las ladies. Y bueno, a mí lo que más me gusta en este mundo es hablar por la radio desde aquí, desde Andalucía. Y claro, pues, ¡olé! Un saludo a Ibiza. Ibiza, tío. Creí que era una persona. Como mexicano, que era una tío. Persona, joder. Y joder, Y no hay más, ¿verdad? Oye, no hay más. Saludos a Tamara Peña, que recientemente ha estado en Francia. Que Balam le quiere hacer eso a sus tetas, aunque no tiene mucho, sinceramente. Pero lo quiere ser, el tío. Otro día nos confesó dónde tiene sus piercings escondidos o dónde los tenía. No les vamos a decir, búsquenlo en los 40.com. Pero las tetas. Página oficial. Y pero las tetas. Solamente les voy a decir algo sobre la parte donde tienen sus piercings. Yo solamente quisiera hacer perforaciones. Vale, bueno, ¿estáis hablando de la vagina o de las tetas? Oh, perdón, lo acabo de decir. No, perdón, este programa está censurado porque es para Cadena 3 de los 40, que es aquí los 40 es... En México, tío. México ¿de qué hablas? Mierda. Los 40 es español. Claro, vale, claro. Que ahora me voy a escribir al País y a publicar en Editorial Santillana. Y bueno, aquí a mi derecha tengo a nuestro compañero escritor de Santillana, Raúl nadie. Armenta. Armenta, ay, claro. Es español, español de cuando de... nos conquistaron esos culeros, ¿cómo se llaman los árabes? Español los de Serpa, tío. Armenta, sí. Árabes, hijos de puta. También. Por ahí quedaron unas cuantas cerdas que llegaron con un montón de gente, pero bueno. Muy feliz aquí de estar con ustedes. ¿Cómo están? Lunes que apesta fin de semana. Madre, tío. Lunes que apesta fin de semana. Para mí esto ya es fin de semana, yo por eso ya estoy con mis cervezas. José Ruiz, que le mandemos un saludo hasta Fresa, allá en Santander. Pues saludos, tío. Saludos, que ojalá que no esté haciendo mucha fila en el banco. ¿O no? Sí, de hecho la nueva liga ya no es BBVA, ahora es la nueva liga Santander. La liga Santander. Entonces, pues, felicidades a Chris y a Messi por recibir tantos millones. Claro. Vale, que ojalá me dieran tan solo el 1% de lo que han ganado durante toda su carrera. Yo podría retirarme tranquilamente y no hablar con este par de idiotas. Si ellos nos dieran el 1% de lo que han ganado en toda su carrera, habríamos solucionado los problemas de hambre del mundo. Vale, no, me lo habría gastado en putas y cocaína. O lo podríamos haber invertido en putas y cocaína. ¡Putas y coño! Es una buena inversión, y más en Las Vegas. ¡Oh, oh, oh! ¡Vegas! Oigan, me dio ganas de ir a Las Vegas. ¿Pero de qué estás hablando, tío? Vale, que nosotros también tenemos... Perdón. Nosotros también tenemos ganas de ir a Las Vegas y gastar nuestro dinero en putas y cocaína, pero tendríamos no que cruzar todo el continente. Además, el euro se ha depreciado tremendamente. ¡Coño! No, y el océano también. Vale, es que depende de algo. Depende de cómo se vaya el avión. Para cómo mí, se Portugal. Porque puede volar Madrid-Santiago, Santiago o Las Vegas, que ya sería. Para mí, Portugal es una parte muy importante del continente europeo. Ah, ok. Vale, que a mí me gusta. Me encantaría. Oye, que te he presentado y no has dicho nada, chinga vale, tu madre. Vale, espera, que tengo un comentario. A mí me encantaría irme. Así dicen en México, chinga tu madre. Me encantaría irme a Las Vegas a gastar mi dinero en cocaína y prostitutas. La mala noticia es que no tengo dinero. Esa es una muy mala noticia. Eso nos dolió a todos, tío. Pues bueno, y podemos empezar con nuestros temas de la noche de hoy. Yo voy a hacer un experimento, voy a tratar mi acento mexicano. Mexicano, perdón. No te sale, solo harás un ridículo. Oye, de tío, te estás explayando, pero la verdad es que te sale de mierda. Ya sé. Creo que me sale a mí mejor cuando estoy borracho y drogado con cocaína. Oye, y hablando de cocaína y drogas, allá cocaína, en Vegas, Tonatiuh un día se ligó unas españolas y unas alemanas. ¿Y esnifó cocaína de sus tetas? ¡Claro que no! ¡Qué triste, coño! Ya, no recordemos cosas tristes. Vale, que tú vos sois Lord Golpes, Lord Muro. Lord Pared. Lord Pared tratando de entrar al cuarto de las alemanas rompiendo sus muros. Solamente desahogando mi frustración. Bueno, pero que aquí nos queda cerca, que a 6 horas en avión. Menos, 4, 3, 2, 1. Ah, de aquí de Guadalajara, dices. De Guadalajara, España, obviamente. Claro, nos queda muy, muy cerca. No tengo lástima que no tengamos un aeropuerto internacional. Vale, pero que como es la Unión Europea, no necesita ser internacional el aeropuerto. Pero si vas fuera de Europa, sí, tío. O ya está, pues gracias a Brexit. Pero vamos a Alemania, coño, que Alemania todavía es parte de Europa. Y además, ahorita, hablando de Alemania, les vamos a hablar del Oktoberfest. Que el otro día Raúl y yo fuimos al Oktoberfest. Así es, al de Alemania, no al de Guadalajara, México. Que ese es una mierda. Que hemos probado alrededor de 23 cervezas. ¿Cómo sabemos diferentes? Que existe ese festival de mierda en esa ciudad de mierda? Se llamaba Cheleros Mundiales, algo así. Al parecer chelero es alguien que toma mucha chela, mucha cerveza. ¿Pero qué es chela, tío? Chela es cerveza. Ah, sí. Birra. Una mierda. Así hablan los aborígenes. Una mierda, sí. Hablan algo así como... ¡Chela! Sí, chela. Sí, lo creo de ella, de los... Algo así, hablan... No lo dudo. No, por comentan, favor, deja de hacer el ridículo y además acaba con este racismo que me repugna. El ridículo lo hacen ellos y vale, que tú reinterpretas todas las maneras de ser racismo y de ser racista en este país. En ese país el racismo es algo raro, ya en España ya somos muy avanzados como sociedad. Sí. El problema es que económicamente somos jodidos, ya que nuestro gobierno, Franco y Solande y Franco lleva miles de años que se murió. No, Franco y Solande. El de Francia, el de tío. Francia, tío. Ah. Franco y Solande nos ha dejado caer su verga sobre España. Y pues sí, claro. Está, saludos está a Guillaume. No, seguramente también la Angela Merkel. No, sí, sobre todo Angela. Porque esa tía Parece que tiene... Tú la verás ahí como una bolita tierna, pero... La cosa es que nunca se la han cogido. Pero hija de puta. Nunca se la han cogido, ese es el problema. Pero Obama... No, no está casada. Obama... No, no, no. Vladimir Putin, Vladimir Putin es nuestro futuro. Donald Trump debería de hacerle un hijo. Vale, Vladimir Putin y Donald Trump creo que son el uno para el otro. Oye, Balán, ¿por qué admiras tanto a Donald Trump? Oigan, le quiero mandar un saludo a nuestra amiga Luz Valencia. Saludos. Saludos a Luz. Digamos que sos una luz para este programa. Ey. Muy bueno, comencemos con el tema, el tema de la noche. Yo no sé de qué van a hablar ustedes. Tú empiezas. Yo no tengo tema, mi tema se quedó en la computadora, si me permiten unos momentos iré por ahí. Ay, tío. Bueno, mientras ustedes hablen, joder. De hecho, les voy a adelantar un poco el tema que traje el día de hoy, que es los pretextos que ponen los caballeros al jugar el FIFA. Vale, que ese era mi tema, coño. ¿Qué dijiste, Marcos? Digo, ¿what? ¿Raulito? ¡Que chingáis a tu puta madre! Bueno, no se escucha, pero... No lo escucho. Así que no sabemos qué quiere. Pero a ver, bueno, ¿qué pretexto? ¿Qué coño? Sinceramente, me habéis robado mi tema. ¿Ese es tu tema? Chingar a tu madre, como dicen los mexicanos. Bueno, yo tengo aquí otro tema para no ponerme encima de ti, ¿verdad? No. ¿Por qué? No. ¿Qué peor que ponerme encima de ti? Dilo. Que total, que es mejor que yo me ponga encima de ti. Que en 2025 los robots nos van a quitar muchos trabajos. Que esto es como... Oye, ¿nos quitarán el trabajo a nosotros, de locutores? Esa es la pregunta, ya le están quitando trabajo a los periodistas. Dicen que en 2025... Programalos para decir pendejadas y estarán aquí en vez de nosotros. Google Bot. Nosotros no estaremos publicando noticias aquí. Con cocaína y putas. Pues bueno, el caso es que en 2025 se podrá inclusive tener sexo con un robot que... Oye, tío, yo puedo hacerlo ahorita. Androide, como... La Androide 18. ¿Quién no le haría el amor a la Androide 18? Krillin. Bueno, Krillin. Yo sé quién no. Trunks. Trunks es futuro, no le haría nada. Quizá porque la golpearía. Le trae muchos traumas de su infancia, pues. Oye, Balan, hablando de los robots, ¿has visto uno que es un robot que lo que hace es cocinar? No, pero hay un nuevo robot en los bares que te sirve la cerveza sin crear espuma. El que yo te digo es casi lo mismo, pero mucho más sofisticado, porque nomás le pones, tiene un menú como de, ¿sabe cuántas? No sé, 1500 platillos. Le ponen los ingredientes al alcance y es un brazo que está como con un riel en la cocina y tal cual empieza a cocinar. Y se mueve por toda la, pues, tal cual, por toda la cocina y hace comidas que se ven muy ricas, la verdad. Y es un robot, güey, y no cuesta tan caro, solamente 35,000 pesos. ¿Y qué te cocina? Lo que quieras. Tiene 1500 platillos, creo. Oye, suena excelente. Pero, ¿y cómo reconoce la comida? Esa es una muy buena pregunta, güey. Por ejemplo, Tiene muchos sensores, sin duda. Yo, que soy un ser humano súper inteligente, no puedo reconocer el cilantro del perejil. El perejil tiene las puntas más, Pero hay veces que vienen parecidos. No, haz de cuenta que el cilantro es como más redondo en sus hojas y el perejil es más picudo. Y aparte, el cilantro tiene un olor más característico que el perejil. ¿Y qué significa más característico? No digas tonterías. O sea, que diferencia... Que huele. El perejil no huele creo que nada, no me acuerdo. Y el cilantro sí. Lo que acaba de decirme para distinguir el cilantro del perejil es que uno tiene un olor más peculiar. No, el perejil. Un olor característico. El perejil. Un olor característico. Y aparte, la forma de las hojas. ¿Característico a qué? Balam, la forma de las hojas también. Por eso, pero por ejemplo, yo he investigado la forma de la hoja, lo he visto en Google... Yo los he visto en la vida real. No, lo he comparado con el del super y carajo son iguales. Balan, tienes que ir a Google para buscar. Para buscar claro, esas cosas porque que en este país esas cosas de mierda no existen. ¿Las qué? Esas cosas de mierda de las que están hablando. Yo no uso Google, yo uso el buscador Movistar. No sé ustedes. Telefónica, coño. No, Movistar. Oigan, bueno, además de tener sexo con los robots que podrían suplir a los hombres o a las mujeres. Bueno, ¿y cómo ha surgido el tema del lápiz y el perejil entre? Porque le dije a Balan que hay un robot que cocina, que es un riel que pones así en la cocina y el robot se mueve y pues son nomás dos brazos y hace cualquier comida. Y dice Balan, ¿cómo distingue el robot entre el perejil y el cilantro? No, entre cualquier ingrediente, la pimienta, el pimentón. La cebolla. No dijiste eso. La sal de cebolla. No, la sí, pimienta yo dije... y el pimentón. Qué pendejo estás, güey. Pero pendejo, ¿por qué? Uno es un puto chile, güey. Y otro es una especie, güey. No luego, más. Por ejemplo, hay alrededor de 16 tipos de chiles. El serrano y el jalapeño. Güey, ¿Cómo lo va a reconocer? Con rayos infrarrojos. El infrarrojo no te muestra tipo de chile. Sí. Por ejemplo, ¿tú qué tipo tiene de chile tienes? Tiene un olor característico. Bueno, sí, sabemos que tiene un olor característico, pero no, por ejemplo, color, el piquín es mucho más picante. El mío es como piquín. Chiquito. Pero como pica. Oigan, pica, hablando de chiles que pican y que no sabéis qué son, le mandamos un fuerte abrazo a nuestra escucha y fan, Blanca Polina Godoy Cermeño. Oiga, un beso en la nalga derecha, Blanca. ¡Mua! O como diría Víctor. Que te viene de puta madre. ¿Y ese agarrón? Para que no la conocéis, entonces no podréis decir esas mierdas. Que me he enojado. Ah, pero yo sí la conozco, tío. No la conocéis, idiota. Blanca, claro que sí. Que no la conocéis, coño. Hemos visto miles de fotos de ella. No, en realidad solo hay tres colgadas en la internet y borrachos en la noche llorando. Borrachos en la noche llorando viendo no sé qué dijo este idiota. Mi retrato. ¿Que cómo se pueden reconocer los chiles taponeros de los rinoceros? De los rinoceros. Vale, que no sé qué es el rinocero. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, en Foxconn acaban de correr 80.000 chinos, que bueno, pues no es nada, para poner en su lugar a un chingo de robots. Foxconn hace manufacturas. ¡Coño, quién se ha tirado ese pedo! Alguien viene pudriéndose esta noche. Joder. Como Acer. Algún mortal. Como Acer, Apple, entre otras. Samsung también. Ahí se ve que sí van a quitar puestos de trabajo. Pero también dicen que cada vez que ha habido una revolución tecnológica, los puestos de trabajo, en vez de disminuir, han aumentado. Yo no sé hasta qué punto esto vaya a ser igual con los robots, pero podría ser, ¿no? Mientras los robots crean cosas, los humanos nos podemos dedicar a los servicios. Por ejemplo, aquí en España no tenemos ni empleos, ni servicios, ni robots. Entonces nos viene de puta madre. Pero, por ejemplo, niños, tío. La otra cosa, a lo que estábamos viendo, es que, por ejemplo, China era competitivo porque tenían un chingo de chinos trabajando por 10 centavos la hora. Pero si los robots lo van a hacer, ¿por qué no regresan las industrias a Estados Unidos, como dice Donald Trump, perdón, mi pésima pronunciación. ¿Cómo dirán los yankees? La señorita Hillary Clinton. Hillary Trump. Claro. Hillary Trump es lo que dijo el... Se van a casar, tío. El señor Enrique Peña Nieto. Van a venir a matarte, ¿eh? Mejor no os metáis en... No, aquí en España nadie nos escucha, tío. Oye, tío, ni en México ni en ningún lado. Hablando de España, qué situación tan fuerte, ¿no? La crisis, tío, que no hay trabajos. Nuestra. Claro, la nuestra, ¿de quién más? Pero ha creado muchas cosas sociales muy, muy interesantes. Claro, como los youtubers. Hay muchísimos youtubers. Pero, por ejemplo... Gente desempleada que se dedica a robar. Es súper interesante. Intercambio de trabajo y de bienes y servicios. En vez de... Ah, de prostitutas. Sin usar el dinero. Por ejemplo, yo te dedico una hora, te enseño inglés. Pero, tío, no hablas ni puta madre de inglés. ¿Cómo no? Apple no es una palabra española. Oye, tienes razón, tío. ¿Sabes inglés? Coño, que sos la puta madre. Y yo no, que pensaba, de hecho, que no. Los mejores maestros son los gallegos, porque ellos te explican todo 8 veces sin querer. Y lo peor, bueno, lo curioso es que ellos tampoco entienden de qué están hablando. Vale, que en este momento yo no entiendo de qué estamos hablando. Podemos que eres gallego, tío. Al siguiente punto, obviamente. ¿Qué sigue, Balam, del futuro? Pues bueno, entre otras cosas que ha pasado, los robots también podrían... aportar a la desigualdad, ¿no? Digamos, Ramadán es periodista. No, el Ramadán es una festividad. Google Bots. No, es el Ramadán, yo soy Ramadán. Ah, disculpe. Pero, por ejemplo, un robot como Google empieza a tomar todas las notas y crear un blog, ¿no? Un bot. Entonces, ¿Ramadán a qué se va a dedicar? A coger con putas y a inhalar cocaína. ¿Y de dónde aprovechar vas a sacar el dinero para las putas? De su Google Bot, tío. Las voy a robar, tío. De su Google Bot. Coño. O probablemente las putas en las que me paguen, no sé. Lo que también dicen que, por ejemplo, los humanos sí van a seguir siendo profit imprescindibles en muchos tipos de trabajo. No sé, quizá en lo que necesita algo de imaginación. Algo por ejemplo, que no se puede programar, aunque también se han tratado de conseguir algoritmos que pueden crear historias. Al parecer todavía no tienen éxito porque son historias súper estúpidas. Y música también. También han creado música. Vale, que nosotros no somos muy inteligentes que digamos y... Ajá, pero bueno, Ramadán tiene un punto. El ser humano es estúpido por naturaleza. Pero si el ser humano crea... Y somos la prueba. Somos la prueba, coño, de que somos estúpidos por naturaleza. Si nosotros creamos algo, evidentemente va a ser estúpido, pero quizás en algún tiempo logre hacer una... logra evolucionar algo más inteligente, algo que nosotros no hemos logrado hacer, porque nuestra evolución es muy lenta. Por ejemplo, ¿qué opinan de esto de, bueno, viendo hacia el futuro, de que los carros se manejen solos? Me parece muy bien. Pero... Porque hay gente muy imprudente al volante. Por ejemplo, uno quiere... Bueno, pero que si tenéis un robot borracho al volante, sería peor que un humano borracho. Por ejemplo, como vender de Futurama... Se podría robot alcohólico. Claro. Podría solucionarse el problema del tráfico con esto. Pero ¿cómo haces que la gente pague el carro autónomo? ¿Sería como un servicio como Uber para gente con dinero? ¿O podría ser también para la gente de a pie? Para todos. Vale, que si es la gente de a pie no va a ir en carro, coño. Va a ir en un bus. En un bus, perdón. No, a veces, va a ir a pie. A veces hablo como el británico. En un autobús sin chofer. No va a haber una persona que, como en México, que manejan a 150 kilómetros por hora y frenan de golpe. No sé de qué nos habla José Ruiz, pero dice que el Mazel Tov 5777, luego dijo que se decía Shana Tova 5777, pero no sé de qué habla. Código, tío, debe ser una persona de Sevilla, un árabe. Es un código para conseguir putas gratis en Las Vegas e inhalar cocaína de sus tetas. Vale, pero aquí nos dice algo muy interesante que en España llevamos... Ah, ese es el año nuevo judío, pero ¿cuándo hablamos de eso? Bueno, que nunca, ni siquiera recuerden estamos hablando de los judíos. Mi memoria a corto plazo es... Ah, 2 de octubre. Pero hoy es 3 de octubre. Hoy es 3 de octubre. Yo sí lo olvido, tío, porque no sé de qué están hablando. 2 de octubre. Vale, que esa es una festividad mexicana. De verdad, suena. Practicando tu español. Ah, la festividad. El 2 de octubre en México se celebra el Día de Muertos. Es un día muy importante porque se venera a la muerte. Y el 2 de noviembre se festeja un año de la matanza. ¿De qué matanza, tío? Porque ya se matan a cada rato. ¿Qué matanza? De la matanza. Creo que de este Casino Royal. Casino Royal. Matanza en nuestra playa. Oye, tío, en la ciudad esa de Monterrey. De James Bond. En la ciudad esa de Monterrey han quemado todo un casino y se celebra ese día. ¿Y ha sido James Bond o quién ha sido? Oye, pero qué cutre. Ha sido James Rodríguez, un colombiano Rodríguez. Terrorista okay, que vive allá. Tío, pero qué cutre, porque... se celebra una matanza, tío. Eso no es... Esos locos celebran a la muerte... Y comen tortillas que no son de huevo. No, están locos. Cállate, que comen... No, tortillas comen de maíz. Pollo con chocolate. Pollo con chocolate, hazme el puto favor. No, me vomito, tío, en esos... Tan solo de pensarlo me dan ganas de penetrarlos. Que su culinario, que su arte culinario... Su culito, el culito de las mujeres mexicanas es muy rico. No, tienen bigotes, me dan asco. Pues estamos hablando del culito, no de la boca. En cambio aquí las madrileñas, ¡ay, madrileñas! Tienen unos culos, tío, de mandriles. Las andaluzas. No, y tienen unos pelos en las axilas que vaya, joder. Y no se bañan. Uy, no hay me nada encanta, más sexy. Me encanta, no hay nada más sexy. Me encanta ese olor a... Pero por eso a la que sí, yo, las puedes a la fuente, allá en Barcelona, a las fuentes malditas de Barcelona. Claro, ahí a bañarse. A bañarse, porque es como además, con ese calor que está haciendo de puta madre. Las encueráis y es lo máximo, joder. Pero bueno, a ver, tú dinos, Ramadán, ¿qué nos ibas a platicar del FIFA? El FIFA. Que acaba de salir el FIFA 17. Al parecer es un juego que está de puta madre. Sí. Y sale Cristiano, Messi y todas las demás ligas. Todos los demás jugadores de la mundo. Liga Santander. Vale, yo les traigo las 34 patéticas excusas que pones cuando pierdes en FIFA. 34, tío. Las 34, pero alrededor de 10 son las mismas. Sí, a mí con también me da pereza. ¿De dónde es tu fuente? Disculpe, esto, tío. Es de un sitio mexicano muy malo y estúpido llamado eldeforma.com. Tío, es una fuente muy válida. Es como si leyeras Marca. Vale, claro. Pero esta es mexicana, entonces mierda. Bueno, tienes razón. Número 1. No sirve el control. Número 2. Oye, tío, pero como jugador asiduo de FIFA, eso sí es cierto. Es claro que hay controles sobre que no todo sirven. Cuando vas a casa de Marcos y no sirven tus pinches controles de mierda. Ajá. Vale, pero que hablando de ir de a casos de otras personas, que esto está tratando de ser Balam. ¿Qué nos contáis, tío? ¡Es mi mensaje, coño! Hablando de cambiar de consolas y de casas, yo soy mejor en PlayStation. En la Play. En la Play, entonces. Claro. Ese pretexto sí lo he escuchado muchas veces. Y tú lo aplicas, coño. No, yo juego igual en Play que en Xbox, pero los gente de Xbox dice: es que este control está muy chiquito, tío, yo no lo puedo ni coger. Ni coger. Y pues no, ¿quién se puede coger un control de esos tan pequeños? Vale. Tú siempre dices que culpas a la consola, tío. No. Y te he puesto unas repasadas en todas las consolas posibles y por existir. Yo te he puesto unas arrastradas que pareces cocaína. Cuando te meten más de 3 goles, Y le dices al otro, bueno, pues tú, vos no sabéis nada de tu vida, tú juegas todo el día. Ah, típico de Marcos, no el pretexto, que te mete 3 goles porque solo hace eso en su vida. Número 7, porque me he estado saltando algunos que son muy repetitivos. Oye, yo quiero mencionar que Balam acaba de usar ese pretexto conmigo. Vale. O sea, tal cual. Es la primera vez que juego FIFA 17. Yo no había jugado FIFA 17, entonces perdí porque estaba acostumbrado a FIFA 16. Es el pretexto, Balam. Si no te quedó muy clara la excusa. Au sushi pego. Repítelo, por favor. Es la primera vez que juego el nuevo. O sea, vos estás acostumbrado a... El típico yo no sé pa. Ándale, algo así. Número 7, yo juego Pro Evolution, pero eso funcionaba hace unos 10, 20 años, tal vez. Sí, hace 10. Número 10, escogiste el mejor equipo. Eso es un buen pretexto. Que cuando alguien escoge al Atlas y juega contra el FC Barcelona, que evidentemente es 1,000,000 veces mejor, pues lo obvio es que gane. Es obvio que gane el Atlas. Obviamente. Justo me taparon cuando iba a meter gol. Ibas a meter el gol y se puso alguien, pues que no sé si es el objetivo del FIFA. Número 11, haces puras faltas. Yo sí tengo vida. Se me bajó el azúcar. Ese nunca lo había escuchado, pero puede ser. Todos los goles son de tiro de esquina, en el caso de la otra persona. Me tocó el control malo. Eso también lo aplica mucho aquí nuestro compañero Carlos Balam. Él aplica todos esos pretextos porque la verdad no es tan bueno en el FIFA. Así sí es bueno, pero... Yo creo que todos hemos aplicado pretextos porque todos los que jugamos FIFA hemos perdido dolorosamente en algún momento. Es cierto. Y hemos tenido que poner algún pretexto como... Pero yo no pongo pretextos, yo solamente sé que perdí. Llevo 6 partidos, he ganado 5. El sexto, yo ya no lo juego igual. Bueno, vale, que yo le he picado a B y no ha hecho lo que yo quería. Yo le he picado a gol y en cambio se le ha regresado a mi portero. A veces sí hacen cosas muy estúpidas, pero bueno, sigue siendo un pretexto. Ahora sí voy a jugar bien. Eso cuando llevas perdido 10 partidos seguidos y dices, bueno, ya, no hay nada, no hay un onceavo malo. Hace años no juego, también aplica para los que no, para los que sí tenemos vida. Yo tuve más llegadas, que también. Eso aplica tanto en FIFA como en la vida real. Tú sabes tirar los tiros libres. Evidentemente uno que no sabe tirarlos pues no va a meter gol en esas cosas. Muy bien, tío. Así que cuídense. Te regalé 2 goles. Se me lesionó el mejor. Y finalmente estoy cansado de tanta chamba, de tanto trabajo. Así le dicen en México al trabajo. Chamba. Chamba que yo digo curro. Vamos a currar. Yo no le digo porque como yo nunca estoy cansado porque nunca trabajo. No, tío, nunca curras. ¿Y cómo dicen los argentinos? Dicen yo no laburo. Allá en Monterrey dicen, yo no voy a jalar. No jale, yo no jalo. No jalo, perdón, me falla a mí. Bueno, pero que yo... Y en Guadalajara no saben lo que es trabajar. Soy el chamba. Chambear. Hablan como unos retrasados en esta ciudad. Pero, en todo el país, Guadalajara, México, coño. Guadalajara, México. Claro, porque en Guadalajara, claro, España... No. Guadalajara, España es la mejor puta no Guadalajara del mundo. No, además, Guadalajara, España es un pueblo mágico, no sé si ustedes saben. Gracias a nuestro gobierno y a nuestro rey Carlos el VIII. como sea. Bueno, sí se llama Carlos, ¿no? Carlos V, coño, no, como el chocolate no que hay en México. Carlos, tío, se llama Leticio. Ahí no hay pierde. Leticio y Felipa. Ah, Felipao. Filipina. Filipao. Que es portugués. Bueno, otro pretexto. Vale, que ya han sido todos, pero no me has escuchado por estar con tu mierda esa. No, yo he escuchado todos tus pretextos, pero creí que tenías más. Dijiste que eran 34. Tu pretexto que has puesto no me gusta, tío. ¿Cuál pretexto? Los que no te he escuchado. ¿Los que tú utilizas? No, el pretexto que dices que no tienes más pretextos. Bueno, que ese no es un pretexto, pendejada. Es la realidad. Pues bueno, Marcos, tú que nos traes el día de hoy, ¿de qué nos vas a hablar? Les voy a hablar de una... Queda poco tiempo, pero es suficiente. Ok, les voy a hablar de una serie que estoy viendo, bueno, que ya terminé de ver. Se llama Las cositas extrañas. Se llama Rick y Morty. Ahora le vamos a decir a Tonatiu cositas. Es una serie animada. Ah, me han dicho que es como de Marty McFly y el doctor. Exacto, es como una sátira de Volver al Futuro. Bueno, de Viaje al Futuro, perdón, así se llama en Volver España. ¿Volver al Futuro de qué hablas? Sí, me confundí un poco con el nombre, no sé por qué dije ese nombre. Con el doctor Emmett Brown. Nadie sabe por qué hablas, Marty Martín McFly. Martín McVolar. Como McFly. Me ha dolido ese comentario, tío, como no tenéis una idea. ¿Sabes qué? Mejor voy a pedir un poco de alcohol a... Vale, que ya no hay alcohol esta noche porque Tonatiuh no ha querido comprar... ¿A Kyle GDL? No, alcohol a... A Party Hard. Party Hard. A Party Hard. Party Por Hard cierto, es la aplicación número uno de Guadalajara. A Minoxidil España. Guadalajara, muchas gracias. España, claro. Minoxidil Guadalajara, www.minoxidilguadalajara.com. Si usted quiere una buena barba... Adelante, compre Minoxidil Guadalajara. Y si usted quiere conocer la oferta cultural de Guadalajara, España, métase a klgdl.com, ahí va a encontrar la mejor oferta cultural de España. Y si quieren bebidas alcohólicas en altas horas de la noche, partyhard.com. Oye, pero eso está criminalizado por nuestra constitución. No, de hecho no, tío. Publicada el día de ayer por Franco Ixoyande, que ya hasta nos manda las leyes este hijo de puta. Oye, pero qué hijo de mil putas. Que a mí me ha violado al parecer, gabacho. Como no tenemos gobierno aquí, ya los franceses, los alemanes... Ya creen. Se siente con el derecho de venir aquí a la madre España, hijo por eso, de puta. Por eso Cataluña se va a divorciar. Se va a divorciar sí. De España y vamos a crear un Estado laico y gratuito. Yo soy a favor de eso. Pero ¿sabéis cuáles son nuestras redes sociales? País Vasco estaba chingue y chingue, pero esos ni tienen nada. Redes sociales, facebook.com/laprecoparadio. Y en Twitter, @laprecopa. Oye, pero qué sensual te ha salido eso, joder. Pero eso es una grabación, tío. No sé de qué estáis hablando. Entonces, no Al parecer la hizo un mexicano. Pero le ha salido muy sensual a pesar de lo idiota de su acento. Oh, me quiero venir. La Precopa. Oh, estoy a punto de venirme. La Precopa. Oye, ¿y los orgasmos de los mexicanos serán iguales que los de los españoles? Pues claro que no, tío, porque aquí los tenemos de puta madre y allá solo van y chingan a su... A veces sí tienen orgasmos, en realidad no tienen casi nunca. Oigan, y hablando de orgasmos, ¿por qué no hablamos de este orgásmico tema que nos trajo Marcos Donatiu? Es que, tío, yo cuando hablo de temas no entiendo nada de ustedes porque son medio tontos. ¿Por qué no nos platicas de los orgasmos y tu apretamiento de pezones? Les voy a hablar de eso, ok. La serie de Rick y Morty trata de... Es una sátira de... Bueno, que no ibas a hablar de esa mierda, carajo. No, déjelo hablar de Rick y Morty. Déjame empezar, tío. Es que no ibas a hablar de esa mierda. Tío, pero vas a verlo. Está en Netflix. Netflix. No lo voy a ver, no tengo Netflix. Pero Netflix aquí se ve del coño. Netflix. Porque al parecer Movistar tiene bloqueado y baneado los DNS. Maldito. Y no llega bien la señal. No llega bien. Yo tengo 100 megabytes y no me llega. En Netflix. Yo tengo 500 megabytes y tampoco me llega. En reverso, güey. Está bien lento el internet, güey. Bueno, lento como tu cerebro que empieza a hablar como mexicano a ratos. A ver, hazle Rick y Morty. Yo no les voy a hablar de nada. ¡Gracias! ¿Qué te has sentido? Ahora quiero que Rama nos hable de algo súper interesante que a él interesa. Vamos a hablar de... Vale, que son temas que a todos nos interesan, ¿no? Nomás claro. Como el 90% del tiempo que solo a ti te interesa. A ver, tío, temas. Quiero que hables de un tema súper interesante, de los que te fascina. Oigan, ¿vale? Yo les tengo un anuncio a todos nuestros amiguitos precoperos. El miércoles no hay precopa. El miércoles me preocupa porque Rama no va a poder venir otra vez. Ey, ojalá hubiera sido yo, conche tu madre. Ah, no, eso no es español. Bueno, no, en realidad si de Precopa tendremos dos invitadas especiales. Una es Tamara, que ya la conocen. Y Balam está haciendo gestos obscenos. Está haciendo lo que yo haría. Con sus tetas. Las de Balam, no las de Tamara. Y viene una amiguita de Tamara que también está de puta madre. Oye, tía, Tamara y a tu amiga un beso y... En el cuscús. Y bueno, un saludo también a don Marcos Gabriel, que nos escucha al parecer allá desde México. Pero él sí es una persona inteligente, porque nos escucha. Claro. Cualquier mexicano que nos escuche es una persona inteligente. Aunque sea mexicano. Y español también, tío. Aunque sea mexicano. Y francés. También. Ajá. Ah, lo que nos están explicando, que no sé por qué nos están explicando, pero ahora que no tenemos tema, el año nuevo judío fue ayer y fue el año 5777. ¿Por qué van tan adelantados? Con razón esos judíos es tienen tanto muy dinero. Adelantado, tío. Piensan... ¿Por qué no se han escrito eso? Creo que se han equivocado de programa los que nos escribieron eso. Creo que está en el podcast de... Entonces, pues... ¡Qué judías! ¡Feliz Shana Tová! 5777. Heil. Que cumplan años. Otros 5777 más. Heil. No, vale, que con esa sociedad judía que nos roba todo nuestro dinero, mejor no. El señor Carlos Slim fue un mandado al continente americano a conquistar todo América para regresar acá a Israel, la tierra prometida. Acá a Israel, según yo estamos en Guadalajara, España. No, no estamos en Guadalajara, España. No, ¿cómo que no? Que ahora estamos, que estamos en Andalucía. Pero habéis dicho que estábamos en Israel. Ah, bueno, pero estamos más cerca que los mexicanos. Israel es parte de España, ¿no? Es un territorio autónomo de España. Bueno, es un territorio que les regalamos porque okay. lo merecían. Esa es una buena historia, fíjate que esa no me la conocía. No te la conoces. Bueno, esa Marcos, historia. Acábanos de platicar de Rick y Morty. Veanla, es una serie muy divertida. Se trata de cosas así, de un humor muy pesado, como tipo Family Guy. Ajá. Se los recomiendo ampliamente. A ver, platícanos un par de chistes que te hayan hecho reírte. Pues, son cosas como muy el día fuertes, que, tío. Que sacaron de un grupo, que crearon un grupo de WhatsApp para sacar al que tenía todos los grupos de WhatsApp. Ah, bueno, parece que ya ha visto el programa. Eso y puede hablar muy de chistoso. Eso lo pueden escuchar en el episodio 59 de la precopa. Sí, y así vamos a seguir referenciándolo hasta el infinito, tío. Y en el episodio 270 vamos a seguir hablando del episodio 269 por el mismo chiste de mierda. Hablaremos del 71 como aquel día en el que hablamos en otro idioma. Exactamente. El idioma indicado. El único idioma. Por Shabbat. 5.777. Arabu Akbar. ¿Más Tonativo quiere continuar con su tema? Pues bueno, ya que Tonatiuh no nos quiere seguir platicando de su serie, se las recomendamos. Se llama Morty y Marty. Ricky Morty. Ricky Morty lo puede encontrar en Netflix si es que no tiene Telefónica. Bueno, y ya antes de acabar y despedirnos, yo les quiero platicar que en Netflix también hay una serie que estoy viendo ahorita que se llama How I Met Your Mother. Vale, que traéis las nuevas. Bueno, en español obviamente se llama Cómo he conocido yo a tu madre. Y bueno, es una serie ya vieja, pero muy simpática, en la que se trata de... Hay una voz en off que está narrando cómo conoció a la madre de los hijos, le está contando la historia a sus hijos, y bueno... ¿Cuáles son los personajes? ¿Quiénes están ahí? Es ¿Tom? ¿Hanks? Ted Mosby, tío. Ted. ¿Y cómo se llama el rubio? Sorbatsky. No, ese no es el rubio, tío. Sherbatsky es una chica de ojos azules muy bonita. Robin Sherbatsky. Que es periodista Sherbat. Como Ramadán. Oh, la puta mierda. Y es igual de sexy, tío. ¿Cómo se llaman los enamorados? Es Lily y Marshall. Lily y Marshall, que me caen de puta madre. Y por último, Barney. Y Barney, que es un tío que es un locazo, señores. Es un locazo como Ramadán. Nunca confiesa cuál es su trabajo, pero gana muy bien. Yo no. Y bueno, pues les recomiendo esa serie a los que no la han visto. Y repítenos cómo se llama y dónde la podemos encontrar. Cómo he conocido a tu madre, y lo pueden encontrar en Netflix.com. Si es que no tienen Telefónica, porque Telefónica no se ve muy bien Netflix. Y bueno, ya para despedirnos, muchas gracias una vez más a nuestro patrocinador Minoxidil Guadalajara, www.minoxidilguadalajara.com. Y KLGDL.com, la mejor opción para conocer la fruta. Así como a nuestro nuevo patrocinador Parihard.com, que lleva tus bebidas alcohólicas favoritas a domicilio. A cualquier hora de la noche. Les recordamos nuestras redes sociales rápidamente: facebook.com/laprecoparadio. Y en Twitter, @laprecopa. Oye, chao. Y bueno, pues ya nomás despedirnos. Queremos darle un sincerísimo chingaz a tu madre. A Víctor. No. A los que... A los mexicanos, coño. Que no, a la se burocracia. Creen españoles, se creen a la, españoles. A la burocracia en general, porque nuestro amigo Víctor tuvo que ir a cancelar sus placas. Tuvo que ir a meter una denuncia antes de sacar las nuevas. Y bueno, ahí lleva 2, 3 horas, 4, uno nunca sabe. 5, 6, a lo mejor en realidad lleva días. Bueno, ahí. Burócratas, chinguen a su madre. Madre. Y la verdad es que, neta, puede hacerse todo por internet, vía SMS o WhatsApp, ahora o que vía un bot, es por esta novedad. Un bot de Telegram. O un bot de Telegram, porque la verdad es que pues son muy inútiles. Y muchas gracias y adiós. Abrazos a Blanca Paulina Godoy Cermeño, a Guillaume Rebol. ¿A quién más le mandamos saludos? A la gente que nos está escuchando. A Marcos, a Luz Valencia. A Tamara Peña. Y también a Blanca, otro agarrón en la otra nalga. Para bueno, que esa, a mano. Esa te la ha mandado Balam, no yo. Pellizco en la nalga y beso. Beso en cada una de las... ¿cómo llamarles? De las mejillas. ¿Lolas? Porque pues en España se dan los besos en las dos mejillas. Exacto. Y pues muchas gracias y que tengan una excelente noche. Adiós. Adiós.